frío, soy lejos de casa. Hace rato que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Vos estás tan fría como la nieve. A mi alrededor, vos estás tan blanca que no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro con tú. En el circo, vos sos ya una estrella. Una estrella roja que todos se lo imaginan. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, no, no, no, no, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría.